Yo me quería ir, pero esperé. La orquesta preparaba el final. Entonces yo te pude ver solo al pasar y te invité a bailar este vals. Pronto vi el final sin preguntar, y en tu mirada presentí nuestro adiós. Yeah.